Bueno, Cruz del Sur Morales, bienvenida a Argentina, bienvenida a Buenos Aires, bienvenida a nuestro querido Cuartel Quinto, a nuestra querida FM La Posta, así que bienvenida. Muchísimas gracias, realmente para mí es una enorme alegría estar aquí, ver el trabajo que están haciendo ustedes, que me parece que es muy interesante. Y bueno, vengo con mi tema permanente, la cocina, las tradiciones culinarias de nuestros países que no debemos dejar perder. La cocina es resistencia, la cocina es lo que somos, la cocina es la producción del campo, debemos comer lo que producimos nosotros, no lo que nos imponen. Para enseñar un poco lo que me ha ocupado prácticamente toda mi vida, pues yo quise estudiar cocina en un momento dado y gracias a Dios no pude, porque aprendí por mi cuenta y me dediqué a las cocinas tradicionales, que creo que es lo que nos interesa, las cocinas y las técnicas tradicionales, los productos del entorno, que creo que son muy importantes. ¿Cómo es eso de la resistencia de la cocina? A un país lo pueden colonizar de muchas maneras, pero en la cocina es casi imposible. Siempre vas a terminar buscando lo que te pertenece, lo que te sabe a hogar, lo que te sabe a ti mismo, a lo que tú eres. Le contaba yo ayer a María que en El Salvador me llamó muchísimo la atención una vez que estuve acompañando a mi esposo a una reunión, que salimos de una reunión frente a la Corte Suprema y todos iban los abogados, todas las abogadas muy arregladas, todos muy elegantes. Había enfrente tres o cuatro restaurantes muy bien puestos y un McDonald's, por supuesto, y todo el mundo se fue al kiosco de la esquina a comer pupusas, que es el pan de los salvadoreños. Sí. Eso me parece una cosa maravillosa, porque el resto de los sitios están totalmente solos. Entonces, ahí no nos van a colonizar, está difícil la cosa. ¿Sos venezolana? Sí. Así que contanos un poquito de Venezuela. Acá tenemos mucha, una visión que... Claro. No sé, que nos llegan cosas de Venezuela. Por lo general, los medios de comunicación masivos, todas las cosas que llegan de Venezuela, digamos, en cuanto por ahí a Chávez, a toda su... su proyecto, son cosas malas que se dicen, nosotros, digamos. Sí, no, claro, hay muchos, no creemos mucho de eso. Chávez ha tocado muchos intereses, así que es lógico que esas cosas sucedan. Y, por supuesto, lo que los medios transmiten hacia el mundo, pues no es exactamente la realidad. O sea, Venezuela es un país que hace 10 años cambió para siempre. Ahí no hay vuelta atrás. Es un país donde la gente aprendió que tiene derechos, que tiene la oportunidad de pelear por sus derechos, y lo está haciendo. Es un país, y vuelvo a mi tema, que pasó de un 80% de pobreza crítica, a un 90% de gente que come, y que tiene acceso a los alimentos. Si bien todavía no hemos logrado soberanía alimentaria, si tenemos seguridad alimentaria, porque yo pienso que la soberanía la logramos con el patio, con el huerto, con los productos nuestros, con nuestras tradiciones culinarias, con lo que tenemos culturalmente por detrás. Pero sí se han dado pasos agigantados. Se logró en la campaña de alfabetización un éxito extraordinario. Se han abierto universidades públicas, que le ha dado oportunidad de estudios a un montón de gente que nunca soñó que iba a estudiar, y creo que eso son cosas muy positivas para el país. Tenemos ahora una constitución que toma en cuenta al pueblo, no solo a los políticos. La gente está aprendiendo a organizarse, cosas que nos hacía muchísima falta, y bueno, creo que vamos por buen camino, con todas las fallas que podamos tener, porque por supuesto que las tenemos, y estamos trabajando en función de eso. Yo afortunadamente tengo la grandísima suerte de trabajar en una universidad pública en donde se me permiten estas cosas de decirle a la gente: cocine, busquen su patio, siembren su patio y cocine lo que es suyo. No olvide el maíz es su raíz. Esas son cosas que me ha permitido la Universidad de Yaracuy, y que nos ha permitido crear una carrera que se llama Ciencia y Cultura de la Alimentación, que yo espero que podamos replicarla en todos los países latinoamericanos, en donde tomamos a la alimentación como una, con estudios integrales. O sea, ahí se estudia sociología de la alimentación, historia de la alimentación, se trabajan los productos del entorno y realmente los chicos salen muy bien preparados y están muy muy contentos con su carrera, que es muy novedosa, no existe en ninguna otra parte. Nelson, la verdad que quedas asombrado con eso, con la apertura que tiene en todo lo que tenga que ver con la cocina. Y esto de tratar de salvaguardar la comida tradicional de cada lugar. Claro. ¿Sí? Nosotros por ahí, si nos sacan el asado, estamos fritos, ¿sí? En nuestra comida tradicional. Uh-huh. Y de hecho hay lugares afuera, en otros países, que también se está implementando esto, que los argentinos que viven ahí en algunas carnicerías, o no sé cómo se les llaman en esos países, uh-huh, que venden unas cosas parecidas al asado. Y la verdad, eso está bueno, ¿no? O sea, el hecho de que podamos seguir sintiendo de que nuestra comida no va a venir nadie a sacarnos. Claro. ¿Sí? Y bueno, y el hecho de que hoy puedas dar esta, claro, esta charla. Sí, porque además yo creo que una de las cosas que deberíamos, me parece que sería un trabajo maravilloso que pudiéramos hacerlo, yo sé que pasarán años de años, uh-huh, pero hay que comenzar es a entendernos. O sea, los latinoamericanos somos latinoamericanos. No podemos seguir desconociéndonos. La cocina es una cosa maravillosa para eso, porque, por ejemplo, di un taller la semana pasada y todo el mundo estaba... Yo lo que hice, hoy la voy a replicar aquí, una sopa de pollo, uh-huh, que es una sopa andina venezolana, que es pollo con papas y leche, que creo que no trajimos, pero bueno. Le puse cilantro, que es un elemento muy nuestro, y la gente estaba muy sorprendida. Yo digo, bueno, hay que empezar por alguna parte, a entender que nosotros incluso podemos de alguna manera establecer un comercio de productos que nos permita, ¿ves?, un intercambio verdadero, o sea, que sepamos, porque de repente ustedes en la cocina venezolana descubren algún plato muy nutritivo y muy económico que se puede hacer acá en la Argentina, y nosotros nos pasa lo mismo con los argentinos, que nunca sería el caso de la carne, porque tan buena como la de acá, nunca. Pero sí hacer un trabajo en función de eso, que es un poco... lo que a mí me llama hacer este tipo de talleres, que casi nunca son de comida venezolana, lo que hago es trabajar con los productos de la zona, uh-huh, o bien recetas que se me ocurren al momento, o cosas que tienen alguna inspiración venezolana, pero que no es exactamente el plato, porque algunos productos no los hay. Sin embargo, creo que nos tenemos que animar. Perfecto. Así como los venezolanos nos tenemos que animar a cebar mate, pues los argentinos que se animen a comer porotos negros y a ponerle cilantro a la comida. ¿Cómo se dio esto de que puedas enseñar la comida o lo que tenga que ver con el alimento en la universidad? Mira, esa es una historia bien bonita, además, porque uh-huh, la universidad, el proyecto de universidad, se lo piden a mi esposo y yo trabajé con él y en su consultora, o sea, y su... socio trabajaba con ellos, y yo estaba todo el día diciendo, una carrera de alimentación, por favor, que eso es muy importante. ¿Eh? Ah, ya viene la cocinera. Pero es que es importantísimo. ¿Eh? Y discutíamos, y luego le fuimos como dando forma, ¿eh? Y yo voy a decir una cosa un poco antipática, pero es la carrera que yo hubiera querido estudiar. ¿Eh? Una carrera de alimentación que tiene cocina, que tiene procesos industriales también, que tiene, lo que le decía antes, historia de la alimentación, sociología de la alimentación, políticas alimentarias, una carrera integral. Y se dio la muy buena fortuna de que se entrega el proyecto de universidad y llaman a su creador, a quien la pensó, que es Freddy Castillo, que es ahora su rector, para que sea el rector fundador, que ha sido una fortuna porque la universidad no se desvió, ¿eh? Porque la carrera, sobre todo la carrera de alimentación, es muy difícil que la entiendan. Porque la universidad tradicional entiende una carrera de ingeniería de alimentación o de tecnología de alimentos, pero no esta carrera. Uh-huh. Por ejemplo, políticas alimentarias costó mucho formar la materia, darle forma, porque nadie entendía qué es eso. ¿Y hoy en cuántas universidades se da? ¿O en una sola? En una sola. En la UNEI. Bueno, muy bien, no le queremos robar mucho más espacio a Cabio Norma, que gentilmente nos ha cedido mucho el espacio. Muchísimas gracias. Sí, Cruz del Sur Morales. Nos está escuchando mucha gente del otro lado, muchas mamás, muchas señoras y mucha gente, muchas familias, muchos hombres también, hombres que cocinan, sí, también, sí, y muchos bien. Hombres que así a sembrar que, amaranto. Perdón. De sembrar amaranto. ¿Qué es el amaranto? Lo próximo es la cruzada del amaranto. El amaranto realmente en Venezuela no se da. Se da una variedad que se llama bledo o hierba caraca, pero que es sumamente nutritivo. Ah, muy bien. Se prepara de 20.000 maneras. Uh-huh. Y tenemos que tenerlo cerca. Bueno, para despedirnos por ahí, Grecia, toda la gente que está escuchando, si querés decir algo, algún mensaje, algo medio que te parezca. Mira, yo creo que. Hacé cuenta que te están escuchando en muchos lados, te están escuchando, Sobre todo las mamás. Tenemos que ocuparnos de la alimentación de nuestros hijos y ocuparnos de la mejor manera. Dignificar el trabajo de ama de casa es muy importante. Las amas de casa tenemos un gran valor. Yo estoy muy orgullosa de haberlo sido durante años y sigo siéndolo. Y la cocina es el centro de la familia. O sea, los niños bien alimentados van a ser niños que van a estudiar, que van a estar contentos, que van a poder jugar, bailar, hacer actividades de todo tipo, porque no van a tener la preocupación del hambre. Y el hambre se puede combatir. O sea, si tenemos 2 metros cuadrados de tierra, sembremos cosas. Cosechemos para nosotros, eso nos va a abaratar muchísimo los costos de la comida. Y es posible, o sea, lo que tenemos que pensar siempre es que es posible que lo hagamos. Bueno, Cruz del Sur, muchas gracias, muchas gracias, doña Norma. Muchas gracias.